Hola amigos, amigas, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega del Noveno Podcast, este programa en el que cada vez que nos reunimos, normalmente cada 2 semanas o cada más o cada menos, pues comentamos las novedades novedosas o no tan novedades, viejodosas del mundo del cómic, principalmente americano. Novela gráfica y superhéroes y pero también hablamos de más cosas. Aparte de cómics, pues somos una gente cultivada. Los millennials somos cultivados. Yo soy Albertini y al otro lado del Skype, bueno, del Hangouts en realidad. Aquí hay secretos de grabación. Tengo a Dani. ¿Qué tal, Dani? Hola, ¿qué tal? Pues nosotros grabamos cuando los monos de la noveno cueva ponen la noveno señal. Si es que no hay más, si no, no acudes. Claro, últimamente están apáticos, no sé qué les pasa. Yo creo que era primavera, la astenia primaveral, y Debe andan. ser eso, sí. Alergias también y eso. Claro, el polen, Es normal, los es polineses, normal. los Eso es. polinesios que Los nos invaden. polinesios, que también. Nosotros somos los portugueses, ellos son los polinesios. Aquí cada uno tiene sus problemas. Ya, o sea, no, se nota que ha estado lloviendo estos días porque ya se han activado un poco y ya no tienen Eso es. tanto asma. Tanta asma, es femenino, asma. Y nada, pues si quieres, sin más dilación, el programa número 195 o volumen 8, número 9. ¿Terminaremos con un número decente de episodios la temporada? No lo Lo sabemos, dudo. lo dudamos mucho, ¿verdad? Bueno, es que es lo que pasa, que últimamente pues se hacen temporadas más cortas Claro. de los productos premium. Pero por lo menos los espacian en el tiempo de 10 episodios, de 10 semanas, ¿sabes? Pero claro, lo que pasa es que tú imagínate, estás viendo una serie que te gusta mucho, tiene 8 episodios y en 2 meses se te ha acabado. Pero el noveno podcast tiene 12, 13 episodios en 9 meses y los puedes ir consumiendo y cuando dices, ay, el caso es que el noveno podcast me apetece un poquito ahora, pues tienes uno nuevo. Traca atrás. O probablemente no. Tenemos que hacer una temporada Netflix. Cogemos, grabamos La todos los grabamos entera de episodios una vez. entera y ¡pumba! Eso es, un binge listening. Nos Allá inventamos todas las comentando, claro, noticias. inventando noticias, comentando cómics que lo mismo no salen. Eso es. Sí, señor. Oh, estaba leyendo el número 10 de Superman de Alan Moore y Jim Lee. Eso sí, qué gran cómic. Famoso en el mundo entero. Eso no saldría por muchas razones. O si, por ejemplo, fuera guión de Neil Gaiman y dibujo de Jim Lee, pues también, quién sabe. Hombre, sí. Hombre, si a Neil Gaiman la ha dibujado Tony Daniel, yo creo que le puede dibujar cualquier Jim Lee perfectamente. Sí, y también tardarían más o menos casi lo mismo, aunque el resultado no sería igual. Batman. Batman, Sazman. Tintin. Bueno, Sazman. que Sazbatman. ya hizo Neil Gaiman el especial ese de Batman. El ¿Cómo se cruzado. llamaba? ¿Qué fue del ¿Qué fue el hombre hombre enmascarado? o ¿Qué algo fue así? el cruzado enmascarado? Sí, eso era. Que no sé, ¿por qué estamos haciendo reseñas? Ya no he empezado, ¿Hemos ahora las noticias, empezado? hombre. Venga, vamos a con las noticias porque si no ya nos liamos. Que ahora vamos a hacer Venga, va. programa de los que os gustan de noticias y listas, ¿eh? Así que vamos a con las noticias. Vamos con la. Como llamaba. Mi profesor de tercero, Don Tomás, Bueno. cuando pasaba lista decía, voy a pasar la tonta. Era ¡Oh! el chiste que todos y cada uno de los puñeteros días de todo el Todos los curso días. escolar decía, vas a pasar la tonta. Alberto, un negativo por Tenía que darte puntos por reírte de semejante estupidez. reírte. ¿Has hecho los deberes? Pues trae la patilla. Ay, por favor. En fin, pues vamos con las listas y tenemos los nominados a los premios Eisner, los Eisner Sí. Awards, que se entregarán el próximo mes de julio en el contexto de la San Diego Comic Con. Y bueno, tenemos varios nominados. ¿Qué hacemos? Lo de siempre, ¿no? Vamos comentando así a Sí, hombre, granel. sí. Uno de estos de no sé cuál es, este quién es. Efectivamente. Sí, les he hecho un poco de criba, ¿no? Porque normalmente hay muchísimas categorías. Porque querías hallar oro, ¿no? Querías allí estar cribando. Que muchas de ellas... ¿Cómo se llama el programa? No, hay un programa de buscadores de oro. ¿Ah, sí? Sí. Muy probablemente la que lo dice, sí. No sé si están en Alaska o en no sé qué, pero se llama... No me acuerdo. Pero eso que ponen aquí en España en Discovery Max, en movidas de estas... Iba a decir que se llama Gold Rush, pero no, eso es una cosa que pasó. Ay, en fin, bueno, mejor... Lluvia dorada. Mejor número individual, o one shot, Baby Bell Wax Bodysuit. Baby Bell Wax Bodysuit. Eric Kostwick Williams, publicado por Retrofit Big Planet. No conozco ni la editorial, imagínate. Ok. Es que yo digo, bueno, voy a poner one shots y tal, pero bueno. Beast of Burden, What the Cat Dragon, de Evan Dorkin, Sarah Dyer, Jill Thompson, de Dark Horse, Blammo número 9. Beast of Burden también es un clásico de los premios Eisner. De Noah Van Siver, Kilgore Books, Criminal, el décimo aniversario, el especial de Brubaker y Phillips en Image, Sir Alfred número 3, de Tim Hesley en Pigeon Press. Y Your Black Friend, de Ben Passmore, en Silver Sprocket. So, espero que sea escrito por alguien negro, porque si no, tiene pinta de ser un poco así. Querida gente blanca. Eso es. Mejor serie regular, Astro City. Esto también es un clásico. Sí. De Kurt Busiek y Brett Anderson, en Vertigo / DC. Fíjate qué cosas. Kill or Be Killed, de Brubaker y Phillips. Que yo creo que Sean Phillips ya vive en la casa de encima del garaje, ¿no? De Brubaker. Es el amante de Brubaker. Muy probablemente. Dice, oye. Los niños de Brubaker conocen más a Phillips que a su padre y a su madre. Eso es. Porque dice, oye, mira, Sean, que me voy a ir a escribir unos episodios y hacer un poquito de productor ejecutivo de Westworld. Quédate con los niños. Efectivamente. Bueno, tengo que dibujar y tal. Tú quédate con los niños. No te preocupes. Dale, que jueguen con la tinta. Que jueguen con la tinta, eso es. The Mighty Thor, de Jason Aaron y Russell Dotterman, Marvel. Como siempre la recomendamos, pues nunca está de más decirlo, que está muy bien. Paper Girls, de Vaughan y Chiang, en Image. Y Saga, de Vaughan y Staples. También Vaughan en la última década, si no es un clásico de los premios, no es nada, ¿eh? Efectivamente, porque aparte con Saga, creo que todos los años ha estado nominado, ha ganado un par de años también, y cuando ha sido con Saga ha sido con nombre cualquier otra serie. Sí, efectivamente, pues yo qué sé, y El Último Hombre, bueno, yo qué sé, cualquier otra cosa, incluso puede con que fuera con Ex Machina. Ah, pues puede ser, también. Bueno. Mejor serie limitada, Archangel, que es la incursión de William Gibson en el mundo de los cómics, con Michael St. John Smith, Butch Guides y Tom Palmer en IDW, Brixland, de Brian Wood y Mac Chatter, de Dark Horse, Han Solo, de Marjorie Liu y Mark Brooks. Personalmente me vuelve loco que esté Han Solo, o sea, me vuelve loco el tema, ¿no? O sea, la serie, creo que ha sido la única serie de... los Star Wars de Marvel que ha estado nominada por lo menos desde esa etapa. Puede ser, ¿eh? Lo tengo que mirar, pero bueno, es la típica entrada que me ha vuelto loco en plan ¿what? Oye, Kinnan Kim de Magdalene Visaggio y Eva Cabrera en Black Mask, por supuesto, como no, The Vision de Tom King y Gabriel Balta en Marvel. Y Weston on Guard, de Vaughan y Steve Scroce, de Image, que, por cierto, tengo que ver si le he hecho un ojete, porque no lo he podido hacer. Últimamente estoy que no... Voy muy retrasado con estas cosas de los cómics. Nueva serie, Black Hammer, de Jeff Lemire y Dean Ormston, en Dark Horse. Clean Room, que también la quiero ver, un poquillo, de Gail Simone y John Davis Hunt. No sé si has leído Clean Room un poco. No, no la he leído nada. También me apetecía. Vértigo, Deathstroke, Rebirth, de Christopher Priest y Carlo Pagoyan, en DC, que ya también os la... Bueno, yo sobre todo yo os la recomendé, creo, cuando sí, hicimos a mí me el... dejó... Pero bueno. Un poco más fresco. Bueno, sí, creo que ha salido ahora el tomo en España. No sé si el mes pasado... Sí, sí, es cierto. Me suena que CC nos lo... No, me lo contó en Instagram. Hola, Dani. Así es como me entero yo de lo que publica CC. Faith, de Jody Hauser, Pere Pérez y Marguerite Savage, de Valiant, que por cierto también ha sido este mes de mayo cuando han llegado colecciones de Valiant a España, ¿no? Bueno, ya me han llegado con Aleta. Lo que pasa es que ahora... Aleta las nuevas, perdió. Digo, que los nuevos sí. Números 1 con cómics a un euro, me parece que eran, ¿no? Sí, es que han cambiado la editorial, ahora los edita Hydra, se llama, y claro, han tenido movida porque, claro, las estaba publicando algunas Panini, otras Aleta, al final Aleta ha perdido, se deshizo la licencia por temas de económicos y tal, y de logística, y bueno, pues lo escogió Hydra. Que no sé si es independiente completamente o tiene algún grupo detrás, no estoy seguro. Uh-huh. Y ahora han publicado eso, tengo una apuesta fuerte por la grapa y encima esos números promocionales sean un euro y espero que les vaya bastante bien. Ojalá, la verdad, porque el tema de la grapa yo creo que corre serios riesgos. Pero bueno, ahí está, Panini no para, o sea que es la reina de la grapa. ¿Qué más teníamos? Faith, ya lo he dicho, y Mockingbird, de Chelsea Kane y Kate Nimitz, de Marvel, que viendo el primer número nos quedamos un poco catacroker, porque digo, ¿esto qué es? Es muy raro, aunque todo el mundo ha hablado muy bien de cuando ha continuado, no sé si en algún momento le echaré un vistazo, la verdad. Me dejó con la intriga, porque el primer número dije, ¿pero esto qué es? Esto es muy extraño. Bueno, si recordáis cuando hablamos de ella. Hace un par de programas. No, bueno, iba a decir hace un par de programas que a lo mejor han sido hace 5 meses. Pues igual hace un par de programas también. Pero no. Luego tenemos mejor publicación para adolescentes entre 13 y 17 años, que la he mantenido como categoría porque suele tener cosas que tiene solemos leer. Tiene cosas con enjundia, sí. Bad Machinery, volumen 5, de John Allison en Oni, Bad Girl, de Hope Larson y Rafael Albuquerque, DC, Jadhead, de Chief Sarsky, Ryan North, Erika Henderson y Derek Charm, en Archie, obviamente, Monsters, que ya os recomendé, de Marjorie Liu y Sana Takeda, en Image, Tristrash, Roller Girl of Mars, de Jessica Abel, de Paper Cats, Super Genius, y The Unbeatable Squirrel Girl, de Ryan North y Erika Henderson. Squirrel Girl, Squirrel Girl, ta-ta-ta, Squirrel Girl. Yo sé que eres muy fans. Sí, a ver si puedo hablar de la novela gráfica. Mejor álbum nuevo que tenemos. A ver, The Art of Charlie Can Hawk Chai, de Sonny Liu, en Pantheon, Black Dog, de Paul Nash y Dave McKean, en Dark Horse, Exits, de Daryl Sechik, en Koyama, Moon Cop, de Tom Gold, en Draw and Quarterly, que, por cierto, la tengo que comentar, me la he leído. ¡Oh! Sí, lo único... Bueno, luego... ¿Qué cojones? Luego hago una reseña. Luego ya que está. Lees, claro. Patience, de Daniel Clowes, en Fantagraphics, y Wonder Woman, de True Amazon, de Jill Thompson, en DC. Esta también sale mejor ahora este mes o el anterior. Yo no he oído más que cosas de interés, así que tiene buena pinta. Mejor guionista, pues tenemos a Brubaker, tenemos a Kurt Busiek, tenemos a Chelsea Kane, la de Mockingbird, Max Landis, de Superman American Alien, por ejemplo, Jeff Lemire, de 14 millones de cosas, como por ejemplo Descender, que ya os recomendamos, y por supuesto Vaughan, de otras 14 millones de cosas, como Paper Girls, Saga y We Stand on Guard. Y luego tenemos mejor autor completo, está Jessica Abel, la que hemos comentado antes, de Tristrash, Roller Girl of Mars. Ya el título rima, así que me llama la atención. Box Brown, de Tetris, The Games People Play. Tom Gold, el de Moon Cop. Tom Hart, de Rosalind Lightning, y Sonny Liu, The Art of Charlie Chang Hak Chai. Eso me ha salido de puta madre. Efectivamente, como la otra vez. Cada vez mejor. Le gusta mejor espontáneamente. Mejor, dibujante entintador o equipo de dibujante entintador, Mark Brooks, Dan Mora, que es el dibujante de Klaus en Boom, que os comenté el primer número hace ya tiempo, que me lo compré cuando fui a Londres. Es el que está guionizado por Grant Morrison. Hola, yo fui a Londres. Eso hace mucho tiempo. El señorito de Capital. O sea, hace año y medio, casi. Pues más o bueno, menos. Bueno, da igual. Bueno, es el cómic de Grant Morrison que era de El origen de Santa Claus y es muy surrealista, pero sí. El dibujo es... Lo comentaste ya en el podcast, ¿puede ser? Sí, sí, lo comenté. Y el dibujo es bastante polluno, o sea que no me extraña. Greg Rath, dibujante de Indead, de Grand Central Publishing, François Schuiten, de Theory of Grain and of Sand, en IDW, Fiona Staples, de Saga, y Brian Stillfries, de Black Panther, en Marvel, también buen dibujante. Y luego, mejor pintor, artista multimedia, que hace cómics de verdad, no solamente pinta portadas, como Alex Ross. Tenemos a Federico Bertolucci, Love, de Lion, Brett Evans, Panther, Manuel Fior, de 5.000 kilómetros por segundo, que también me lo he leído, por cierto. Dave McKean, Black Dog, Sana Takeda, de Monstres, muy buen dibujo también. Jill Thompson, la dibujante de Wonder Woman, por ejemplo. Y con eso hemos terminado. Y yo creo que quitando los nombres que he leído con tanta habilidad, pues hay varias cosas bastante interesantes. Sí, la verdad que una selección que cuando vi la lista y tal, dije, uy, qué interesante. Porque además hay muchas que ya hemos leído y otras cosas que no sé por qué, pero este año ya estaban en mi radar. Otros años que se plan ni puta idea en el 85%, esta vez se ha bajado al 60%. Entonces, bueno, hay cosas guays y bueno, a ver qué pasa. Yo la vez que tengo pendiente la de Monstres, a ver si ya por fin me pongo con ella, a ver si la pillo y bueno, a ver qué hay. Pues la verdad es que es chula y... También te tiene que gustar ese tipo de historias así con mucha mitología y cosas así como muy fantasiosas y tal, pero el dibujo está muy bien y yo creo que tiene personajes que te llaman mucho la atención, o sea que... Y muchos gatetes, que eso también está bien. Y nada, ya nos contarás. Pues sí. Pues vamos ahora con un par de noticias así que han salido en estos últimos días. La primera, vamos a tener... Ya sabes que está en este DC Rebirth. Están a tope con ir introduciendo el universo Watchmen en las vidas de DCitas. Y de hecho se está publicando ahora el... No sé si se ha terminado de publicar el crossover de el botón. El pin. El pin. El pin. De que junta a Batman y a Flash investigando el famoso Smiley. Que aparece el famoso Smiley de Watchmen que apareció durante el Rebirth y se ha anunciado Geoff Johns en una entrevista que está preparando Doomsday Clock, el reloj del fin del mundo, el reloj del día del juicio final, depende de la traducción que queráis darle a Doomsday, que tendrá el enfrentamiento definitivo, no sé, entre el Doctor Manhattan y Superman. Y ahí sí. Se deja de leer. Es en plan, ok. Un poco seguirán en esa línea de investigar qué está pasando y tal. Y bueno, el dibujo será de Gary Frank y Brad Anderson y saldrá en noviembre de este año. Que además ha dicho Geoff Johns, mira, no nos apetecía ponerlo en la colección de Action Comics y tampoco va a ser una mierda de estas con tie-ins y polladas. Va a ser la colección que es y ya está. Efectivamente. Lo cual no está mal, teniendo en cuenta cómo está... Es hasta encomiable el esfuerzo. Incluso. Pero no sé si se va a cumplir. Chame, sí. ¿Quién sabe? Si lo dice Geoff Johns, que ahora es un tío que escribe los cómics justos y manda mucho, pues hay que tener fe. Sí, a lo mejor ya está... A mí no me mandes con mandangas. Y bueno, también tenemos Upfronts. Están sí. Estas semanas, todavía no han... Cuando estamos grabando esto, todavía no han terminado. Pero bueno, básicamente los proyectos ya se saben todos y, o casi todos. Y tenemos un par de proyectos que tienen a los superhéroes de Marvel y DC, sobre todo, sí, hay más de Marvel. Aunque una ya se sabía, la de Inhumanos ya se sabía, creo que ya hablamos de ella. ¿O No, no? pero no, pero bueno, no sé, no Bueno, vimos salió una primera imágenes. imagen, pero creo que retuiteamos que era Sí. lo horrendo. Y Sí, bueno. creo que es la forma de describirlo. Y yo me fijé muchísimo, me imagino que tú también, como todo el mundo, en por qué usas a Medusa, que es un personaje que usa su pelo, y pones en la imagen promocional a una mujer con una peluca que parece que está diciendo, por Dios, quitadme esto que pica. Efectivamente. No O podían sea, buscarse una sí. pelirroja con pelazo, no pasa nada. En fin. Hombre, es que es más fácil, ¿no? Luego, a lo mejor es CGI solo. Y ya está. Es calva en realidad. Eso es. Entonces lo han hecho Está muy mal. Y bien. luego se reían de la peluca que tenía en The Good Wife. Efectivamente. Esta es terrible. Sí. Bueno, pues ya que hemos hablado de ella, Inhumanos, que acompañará en las noches de los viernes, si no me equivoco, a Agents of S.H.I.E.L.D. O sea, que les echan ahí a ver si mueren, ¿o qué? Que ya llevará la quinta temporada. Pues no sé, lo que pasa es que, claro, como últimamente están haciendo experimentos raros las cadenas con los viernes, a NBC le han funcionado hasta este año, que ya han decidido cancelar el Grimm, ¿sabes? Sí, es Y cosas de verdad. esas. Ah, bueno, y claro, que han cancelado en ABC la de Last Man Standing Ah, claro. y me imagino que hay que rellenar Hay el que viernes. rellenar el grupo de Tim Allen, que es por lo menos Hombre, y con el pelo de Medusa. eso también supongo que es un poco porque Agents of S.H.I.E.L.D., os guste o no os guste, tal, que ya os he dicho mil veces que no estoy nada al día de esa serie. Si tiene la audiencia que tiene ahora un viernes o un poco menos, no pasa nada y le pueden justificar renovarla todos los putos años hasta que Marvel tenga ganas, ya que son todos de la misma casa ahora. Entonces, bueno, no sé. ¿Tú qué opinas de esto? Pues mira, que Agents of S.H.I.E.L.D., fíjate que he empezado aburrida. Ya comentaré cuando. Bueno, acaba de terminar la temporada, pero todavía no he visto el último episodio. Tienes que verlo, aunque sean los últimos episodios, Dani. O sea, pues son sensacionales. Me tienes que decir cuántos. Pues fíjate, no sé si desde el 15, 14, 15 en adelante. Que es cuando ya se ponen. Que son los últimos 7 episodios, pueden ser. Okay. Sí, porque se meten. Ya comentaré cuando Secret Empire, que tiene ahí un poco de paralelismo. Okay. En fin, creo que además. Bueno, que ABC lo que quiere también es, al parecer, bueno, todas las cadenas ahora están variando y parece que están cogiendo más los proyectos de la casa. Entonces, teniendo a Disney detrás de Marvel y todo eso, puede que tengan ahí garantía de supervivencia bastante, todavía bastante más, pero bueno, quién sabe. Claro. Luego también tenemos Krypton, que bueno, ya hablamos de ella, creo o no, no sé, la serie que estaba desarrollando Syfy con Pero hace mucho, ¿no? hace mucho cuando empezó el proyecto, o sea, cuando se empezó a hablar del proyecto, que fue a lo mejor lo mismo hace un año. Sí, es que re nos recuerdo comentando, oh sí, una serie sobre el abuelo de Superman, es lo Sí, que más me apetece. efectivamente. Entonces, que al parecer Syfy va a seguir adelante con ella. Y luego también está la serie The Gifted, que es la serie que estaba desarrollando. Bueno, sabéis que Fox está desarrollando una serie de X-Men, ¿vale? Bien. La desechó. Dijo, esto del grupo Okay. infernal, a tomar por culo. Sí. Y vino Bryan Singer y dijo, oye, yo estoy pensando en algo. Y The Singer y Matt Nicks han creado The Gifted, que es una serie ambientada en el universo X-Men, que hay algún mutante reconocible, creo que está Blink y creo, no me acuerdo quién más, por ahí, sobre mutantes que viven, no sé, en la clandestinidad y una familia que descubre que sus hijos son mutantes y huyen del gobierno y van a les acogen aquí. Okay. Y bueno, en principio va a ir en Fox. Ya ha salido el tráiler. Pues el tráiler un poco meh. Normalito. ni fu ni fa para mí. No sé si lo has visto tú. No lo he visto al final, no. Pero vamos, los Afrons... Los Afrons a veces dices, oh, qué buena pinta tiene, luego igual no está tan bien. Y o eso, o pues me tirando a ¿para qué hacéis esto? Sí. Así que ya lo veré, sí. Pero bueno, que me imagino que también les habrá animado lo de que Legión ha ido bien y tal. Sí, yo me imagino que ese ha sido un factor clave. Aparte del iba a decir morbo, ¿no? Del ese de decir, pues en mi cadena tengo una serie de Marvel, que es esta de Gifted, y otra serie de DC, que es Gotham. Y mira lo que tengo en mi cadena. Y no te olvides, perdona, de Lucifer, que es una serie de DC. Efectivamente. ¿Pero sigue en antena esa? Sí, sí. Pero sí, sí va bastante bien. Nosotros solamente hablamos del primer episodio. Bueno, que de hecho es una... Le va bien, pero aquí en España es una de las series más vistas en HBO. Y es que el otro día estaba viendo, por cierto, una cosa de estas de torrents y tal, a ver qué era lo más bajado, y Lucifer a tope. Pero digo, pues, ¿cómo pudisteis engancharos a esta serie con el piloto tan horrible que tenía? Efectivamente, debe mejorar muchísimo en el capítulo 5 o algo así. El típico punto donde mejoran todas las series. Eso es. Tienes que quedarte hasta el 5. Efectivamente. Y bueno, pues con estas series que veremos en la temporada que viene, yo creo que dejamos las noticias de lado, ¿no? Muy bien. Y vamos con las secciones. Muy bien. Pues vamos con las secciones. No he puesto ni porrazo ni no puedo creerlo. No sé si tendrás tú por ahí guardado algo. No, la verdad es que ahora mismo no caigo. Yo solamente me he fijado en mi querida sección, ya sabes cuál es, la de las ventas. Las ventas, el money, money. Tengo que poner ahí... Socorro. Ay, en fin. Pues nada, que las ventas de abril. Las ventas de abril. Que por cierto, estaba mirando lo de siempre del tanto por ciento de unidades totales y tal. Marvel tiene el 38%, DC el 34% y en dinero 34% y 30% respectivamente. O sea que igual sí que ha bajado Marvel, pero sigue vendiendo más que DC. Por lo menos el mes pasado creo recordar que fue un poco menos exagerado ese hueco entre las dos, pero bueno. Ajá. Y nada, esta semana tenemos un poco de, o sea, esta semana, este mes tenemos un poco de todo, porque tenemos números unos, tenemos cosas de crossover, tenemos portadas que brillan. Sí. Hay de todo. Empezamos con Secret Empire. Número cero, que ya comentamos el programa pasado, no hace tanto, teniendo en cuenta que somos nosotros. Efectivamente, el mes pasado, dejémoslo ahí. Y nada, que ya os dijimos que estaba muy bien y tal, ha vendido 1 millón, iba a decir, 162.000, joder, 1 millón. 162.718, o sea que muy bien. Luego tenemos lo que os decía, brillitos. Está Batman, el número 21, la edición especial, edición lenticular, porque tú la mueves... Porque es un poco lento. Tú mueves la portada y se ve Batman, se ve Flash, según lo veas, ya sabes, los transfertazos, ¿cómo se llaman? Magictazos. Sí. Esos son los magictazos. Lo que antes llamábamos hologramas. Que no son nada de hologramas, pero bueno. Pero nos hacía ilusión llamarlo así. Nos parecía muy futurista. Por supuesto que sí. Y luego tenemos el número uno de X-Men Gold y el X-Men Blue, que os comenté yo. No sé si has leído. No los he leído final. Todavía. Ya sabes, bueno, que yo voy por orden alfabético, entonces. Entonces la X, Blue. Hasta la X, madre mía, lo que tardo. En el puesto 5 está Flash, también el 21, la edición especial, con 100.000 todavía. Y ya por debajo de 100.000 tenemos Batman, el número 20, con 97.000. Y el 21 tiene 89.000. Pero claro, tenemos que tener en cuenta que la edición especial estaba tan arriba. Y lo mismo pasa con el Flash, que está en el puesto 11. O sea que al final es el mismo cómic y han vendido bastante. Sí, de hecho, un poco más arriba pone que... Contando esas ediciones, sería el título más vendido sería Batman, con 219.000 copias, ¿sí? Y luego iría Flash con 174.000. Exactamente, justo por delante de Secret Empire. Sí. Luego, en el puesto 8 está... Un poco de mamoneo, porque va Nick Spencer y uh-huh. tras tiempo sin estar en Twitter, porque fuera trolls, fuera odio el mundo y todo eso, dijo: gracias por hacer que The Secret Empire el cómic más vendido. Y de repente, claro, dijeron: espérate, que te has confundido porque estas dos ediciones las han contado por separado. Eso es. ¿Qué más teníamos? Así, en el puesto número 8 está Star Wars. En el puesto 9, Arma X número 1. Y en el puesto número 10, The Walking Dead. El ¡Oh! número 166. Por supuesto, sigue llamando la atención eso de que The Walking Dead número 166 vale $3 y las colecciones de Marvel valen algunas 5. Y es un poco por culero, pero bueno, 5 o 4, o sea, entre 1 y $2 más. Y siempre, en fin, claro que luego ganan más dinero, pero bueno, oye, ¿qué le vas a hacer? Luego en tomos tenemos el Batman volumen 2, I Am Suicide. 13 ¿Qué más? razones. Batman volumen 2 por 13 razones. Hellboy, Into the Sea, tapa dura, Saga volumen 7, Superman volumen 2, Trials of the Super Sun, All Star Batman volumen 1, el Saga edición de lujo en tapa dura volumen 2, $50. Tócate. O sea, espero que sea como los omnibuses Me de otras imagino. colecciones, ¿no? Porque Creo si que el no. primer número eran. A ver, espera. Bueno, están. Si os interesa, está en Amazon por 31,44. Vale, bueno, eso siempre está bien. Lo que no sé es qué lleva. Exacto. Bueno, Batman volumen 10, epílogo, en el puesto número 7, va super hostias, super hostias. Justice League volumen 2, en el 18 puesto número números 8. lleva. Del 18, vale. 19 al 36. Vale, menos mal. O sea que sí que es uno como los omnibuses que suele hacer Image. En el puesto 9 tenemos el volumen 15 de Avatar Last Airbender. Y en el puesto 10 están Red Hood and the Outlaws, volumen 1. ¿Por qué vende esto? Madre mía. No venda, no compréis esto, hombre. Seguro que. No digo porque sea tan malo como la otra vez que existió esta colección, pero es que esa cabecera ya es que me da como cosica por dentro. No puedo evitar, macho, de Ya verdad. es como que ya lo asocias al a bazofia, Sí, o sea que es un poco injusto, pero es lo que hay. Yo es que lo veo y digo, oh, Dios, Red Hood and the Outlaws. Ay, Love Del. bueno, vamos con el clásico de ¿dónde está Walking Dead? ¿Dónde está Walking Dead? ¿Dónde está? Que yo lo vea. En el número ¿Dónde está? 54 está el volumen 27. Uy, Dios. Y A ver. el fracasado número 1 está el 78 con 1091 copias. Aún, ¿eh? Madre mía. Es que no es por nada, pero es de flipar esto, ¿eh? Ya. O sea, Mira, voy justo a. antes está Secret Empire Prelude. Mira, fíjate. Voy a mirar de qué año es el volumen 1 de The Walking Dead. A ver, ¿dónde estás? ¡2004! Ya, 13 años siendo un bestseller, Es que, en fin. Claro, es que luego dices, buah, fíjate, solamente he vendido 1000, pero 14 años después. Estamos tío. locos. Ay, en fin. Efectivamente, efectivamente. En fin. Pues nada, que vamos a la Comicteca. La Comicteca. Pasad, pasad a la Comicteca. Pues vamos a comenzar con Comicteca edición USA. USA. Con el número 1 de Secret Empire. Ti, Eh, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti. Escrita por Dick Spencer y ¿Sí? dibujado, espérate, que no Un tal sé si es. McNiven. Pues de por Steve McNiven, en cual ya en el número 0 habíamos visto cómo se forja todo, y aquí ya el número 1 ya empieza con lo que es la distopía pura, ¿no? Ya han avanzado, pues lo que sea. No se especifica, creo, ¿no? No. Vamos, no sé, a mí no me ha parecido ver especificado el tiempo que ha pasado desde el número cero, pero tampoco ha pasado tanto tiempo, ¿no? No, debe haber sido cuestión de semanas, meses, una cosa así. Que, bueno, pues llevamos la América distópica, la Estados Unidos distópica de Hydra, capitaneada por Capitán América, de líder supremo y todo eso. Vemos un poco el cómo. Que de hecho, por eso un poco me ha recordado a Agents of S.H.I.E.L.D., ¿no? cómo están persiguiendo a los superhéroes, a los inhumanos en este caso también, y cómo están cambiando, digamos, cómo hay una, hay como una especie de vengadores al servicio del Capitán América, y luego está una, vamos viendo también la resistencia, ¿no? Como no podía haber sido de otra manera. Por supuesto. Que me ha gustado mucho que los agentes de campo sean los campeones, o por lo menos parte de los campeones. Sí. Sea Miles Morales, sea Visión, Riri está por ahí rondando. Y bueno, pues ahí está. Mientras tanto, sabemos que Capitana Marvel está intentando, que se había quedado aislada en el espacio, con Alpha Flight, está intentando repeler las oleadas de invasiones Chitauri, y poco más. Vamos viendo cómo está el tema, más o menos, nos están presentando cómo, en qué punto están las cosas. Y un buen número de uno de presentación, la verdad. No sé tú cómo lo has visto. Sí, me ha gustado ver un poco cómo funcionaba la cúpula de Hydra. Y la caracterización del Capitán América, que no es en plan de ahora el Capitán América es un supervillano, simplemente es el mismo, pero de otra forma, diferente. Y los problemas o los dilemas que se encuentra intentando seguir lo que él cree que es lo correcto y las cosas que pasan porque lo que él piensa que es lo correcto es lo de Hydra. Sí. Y francamente lo que menos me ha gustado del cómic ha sido en algunos momentos el dibujo de McNiven, que si bien no me ha parecido tan estático como otras veces y tan rayitas como le hemos visto en otras ocasiones, que hay gente que le gusta mucho, pero a mí no me termina de convencer. En este, rayitas. En este cómic, no sé si es por el entintado o lo que sea, está un poco más sueltecillo, que no queda mal normalmente, pero otras veces está un poco como muy rápido me ha salido, sí, esto. Sí, hay sobre todo en las escenas en las que están en la base de la resistencia esta, creo que es cuando llega el chico este a donde sí. está Tony Stark, que siempre vale que Tony Stark sea un holograma, ¿sabes? Pero, sí, tío, un poco de dibujar, ¿no? Un poco de técnica. Sí, bueno, no sé. No termina de estar muy bien, y pero tampoco es el peor dibujo del mundo. Y si va, bueno, a estar, si va a ser exactamente así, más o menos de consistente, en todos los números que haya, pues tampoco me voy a quejar, porque he visto cosas peores. O sea, lo que peor es que los precedentes nos dicen que no. Ya, eso es lo malo. Entonces, bueno. En fin, no sé. La verdad es que me ha gustado bastante. Y eso, sobre todo me ha gustado lo del Capitán América. Es la parte que más me ha gustado. Y al final también Spencer es el que es el personaje o de la colección de la que ha sacado todo esto y lleva preparando las cosas. Y yo creo que es el personaje que más le interesa, aparte de toda la resistencia y todas estas cosas. O cómo funcionaría de forma práctica, me imagino, un mundo de Hydra, que es una cosa que realmente nunca ha llegado a ocurrir. Pues eso, explorar un poco Capitán América, que enseguida lo vas viendo pues en sus interacciones con Sharon, con Rick, o incluso cuando está hablando con toda la cúpula de personajillos de Hydra, que son una buena panda, por cierto, que es reunidos allí todos esos que conocemos de siempre. Y bueno, no sé, la verdad es que muy a favor por ahora. Y no sé, oye, que solamente falta que la serie no pierda ritmo ni interés. Y oye, parece que puede estar bastante bien. Pues sí, a ver cómo termina. A mí ya sabéis que me ponéis un cambio radical, distópico y todo eso, y ya me tenéis la mitad convencido. Que también es un poco lo que me ha pasado, y este paralelismo que estaba hallando con Agents of S.H.I.E.L.D., que en el último, pues los últimos episodios, pues comienza con una con la trama de Aida, pues como que evoluciona a un mundo virtual chungo. Y bueno, pues está bastante bien, y tiene sus componentes Hydra, tiene sus componentes pues eso, de lealtades, de ver cómo serías con otras perspectivas de vida, ¿no? Con otras opciones, ¿no? Y bueno, pues está bastante interesante. Sí, que oye, que al final tú lees Secret Empire y dices, realmente lo mejor que tiene esto, y bueno, la colección de El Capitán América, de Spencer y eso, es que, al contrario que lo que decía la gente con el primer número de Steve Rogers Capitán América, realmente esto no traiciona absolutamente nada al personaje. Porque realmente te crees que el Capitán América que tú conoces sería así de haberse criado de esa forma. Sí. Y entonces te crees más lo que hace que algunas cosas que hace en Civil War de Mark Millar. Yo qué sé. Es que, en fin, no sé. A mí me gusta bastante y me parece que es una idea curiosa y que habrá gente que diga, pues esto de cosas alternativas y tal, ya tuvimos hace poco con Secret Wars. Vale, pero es que esto no es un mundo alternativo, esto es el mundo siendo transformado Sí. y se nota muy bien pues con el comienzo, ¿no? Cuando están los niños en clase y dicen, entonces, ¿qué pasó? Esto era así antes, ¿no? No, pero esos son los libros que quemamos, ¿no te acuerdas? Efectivamente, no ¿Te te acuerdas cuando acuerdas. fuimos a Calla. quemar libros? Esa gran celebración de la quema de libros. ¿Te acuerdas aquel día que fuimos a quemar unos libros y tal? Pues lo que ponían esos libros, no. Quemamos libros y herejes. Eso más o menos. Que bueno, tiene, por cierto, como todo buen crossover, tiene muerte de algún personaje. Sin embargo, no me parece gratuito. No, y además está, iba a decir justificado, está... No, no, sí, vale. Sí, puedes decirlo, yo creo. O sea, es un poco duro decirlo así, porque Es duro, pero sí, es, no sé, como que parte del argumento del cómic, del guión del cómic, ajá. lleva a ese momento. Sí, no es una cosa random. Y además Y además que porque ese personaje, no vamos a decir quién, pero digamos que ha jugado una parte bastante fundamental, ya no solo en el tema de Capitán América en su historia, sino además en la etapa de Nick Spencer, concretamente. ah, por cierto, te quería preguntar una cosa, porque Dígame. como últimamente no ando muy, que no me entero muy bien de las cosas y o no me acuerdo de los cómics y eso, Ya estoy mayor. que aparece en el número uno de Secret Empire una de las la instalación más famosa del Panteón, que es que se ve por primera vez en la etapa del Hulk de Peter David. Y no recuerdo si la habían utilizado anteriormente o es una cosa que he rescatado. O la habían usado en Thunderbolts, es que no me puedo acordar. Pues es que puede, me sonaba de Thunderbolts o de alguna de estas, Sé que en pero Thunderbolts había no. un monte, pero Pero es que no lo he relacionado, ¿eh? No lo he relacionado, pero ahora que lo dices, puede ser. bueno, Puede que lo ser. he visto y me O a lo mejor en Civil War también tenían una base. No, era otro sitio. Bueno, no, es eso, que no caigo ahora si es que se me están juntando dos cosas distintas o si efectivamente era una cosa. De Thunderbolts, además te digo, de Thunderbolts hace la Virgen, o sea, de la etapa de inicieza primera, o Sí, sí, sea sí, sí. que. Así que no estoy seguro si os acordáis alguno de que ha salido en algún otro cómic o algo y se me está yendo a mí la pinza, que es muy probable, o no me lo he leído, pues me lo decís. Pero bueno, que siempre está bien utilizar cosas que están en la continuidad y no inventarte cosas nuevas cuando no hace falta. Efectivamente, porque, quiero decir, chicos, muchas veces con 50 años de 60 años de cómics, Sí. bases tenéis para aburrir. Ya te digo. O sea, otra cosa no, pero bases, instalaciones secretas, a mí siempre me sorprende cuando es en plan, uy, ¿y esta base? Sí, lo hemos hallado el otro día con no sé qué. ¿Qué pasa? Que está Estados Unidos que bajas a una alcantarilla y te tienes ya cinco bases Por supuesto que sí. señalizadas, además. En las alcantarillas debe haber más de una. O sea, yo, pero no en las alcantarillas, sino en las alcantarillas de cada barrio. De cada calle hay por lo menos una. Eso es. ¿Cuál es la base esta de los Vengadores? ¿La de la quinta avenida con la calle 57? ¿O sexta avenida con la calle 32? Y tiene ahí las cosas. En fin, que al final es lo que tú dices. Es que hay veces que en algunos cómics algunos guionistas se inventan cosas nuevas y dices, ah, pues bueno, se inventa una cosa nueva y luego dices, ¿y por qué no ha usado esta otra que ya existía que era igual? Claro. Bueno, pues, es que la respuesta es muy fácil. Todas son iguales. En realidad, sí, bueno, es un hangar para aviones y toda tecnología del mundo. Sí, pero que efectivamente. Pero que al final la respuesta de por qué no lo utilizan es porque no lo conocen. Entonces, bueno, que como Spencer es uno de esos de la vieja escuela que utilizan todas las mierdas que se le ocurren, sí, pues oye, que siempre está bien. A ver si nos gusta lo que el resto que nos tiene que contar. Y por ahora, la verdad es que bien. Empezó bien con el número cero por primera vez en la historia de los crossovers. Un número cero decente. Que, como decíamos el otro día, podía ser número uno sin problema. Uh-huh. Y oye, pues muy bien. Pues vamos, si quieres, ya a territorio español. Cómics que se han publicado últimamente. Y tengo un... Lo he denominado una triple reseña de Flash. Que son tres tomos que ha estado publicando estos meses ECC. Ok. Uno recupera parte de la etapa de Mark Waid. Otro recupera la etapa de Grant Morrison y Mark Millar. Y el otro, pues la parte final de la etapa de Geoff Johns en Flash. Entonces, Variadito. Solo que los tres tienen de protagonista a Wally West. Eso es, lo que ya no quieren vender. El Flash de toda la vida para mucha gente, para nuestra generación, yo creo. Bueno, sí. Porque es lo que dice, creo que César lo decía, es que mi frase es Wally West, Barry Allen ya había muerto cuando empecé a leer. Sí, y bueno, y que lo mismo pasa también con Green Lanterns y eso, ¿no? Que sí, muchas veces dices, no, sí, pero por ejemplo, Green Lantern, Hal Jordan, por ejemplo, ya fue más avanzado, aunque estuvo que si ahora el espectro, que si no sé qué, estuvo muy, muy avanzado. Bueno, voy a comenzar, si quieres, por el cronológico. Dale calor. Y tenemos Mark Waid, el Flash de Mark Waid, nacido para correr. Con, bueno, tiene un especial 50 aniversario y cosas de esas. Y el dibujo principal es de Greg LaRocque. Pero también están por ahí pululando de Humberto Ramos. Que firma quizás... Es un... firma un apellido Humberto Ramos, que es en plan... Humberto Ramos... cuando todavía no tenía ni idea de dibujar. Y todavía no tiene muchas cosas, pero... Que es, pero entonces un poco menos. Que ya tenía su estilo, uh-huh, pero muy tosco y nada depurado, ¿no? Sí. Entonces, el tema es horrendo. Y bueno, hombre, pero como la gente va corriendo, pues no se nota tanto. Bueno, no te digo yo que si se nota o no se nota. El caso... tiene la parte principal del tomo, es el año 1, que bueno, pues una miniserie, pues no sé si son unos cuatro números, cinco, en los cuales pues se va revisando el origen de Wally West como primero como Kid Flash y luego posteriormente ya como Flash, ¿no? Cómo conoce a Barry Allen, cómo acaba viviendo en Central City, pues, los problemas en casa, todo eso, ¿no? Y bueno, pues típica historia un poco de aprendizaje. Aquí Waid lo va relacionando, no es todo origen, sino que también lo va relacionando con lo que está pasando también en la actualidad. Y bueno, esa es la parte central. Luego tiene pues otras historias, como un crossover con Aquaman, así un poco chungo. Dice, vale... qué guay, ¿no? Con Aquaman ahí en el agua, ¿eh? Que sabes correr, pero no nadar, Bueno, sí sabes nadar. el tomo es bastante variadito. Luego tiene el típico cruce. También tiene un cruce con Green Lantern. Un cruce de cuatro números con Gorilla City y Hammond por ahí pululando. Y monos super listos, como no puede ser de otra manera, señores. Por supuesto. Por supuesto. Y bueno, pues... Es un tomo bastante grande, son 400 paginazas, 420 páginas por 37,50. Y pues bastante variadito, un poco en plan, pues mira, Mark Waid no es mal guionista, pero aquí tampoco estaba especialmente inspirado. Tiene sus cosas, tiene algún punto bueno, tiene algún punto peor. El dibujo, pues depende del dibujante que le tocara en ese momento. Greg Laroque es buen dibujante, pero de repente se viene Humberto Ramos en todo un numerazo que dices, tío, venga, aprende a hacer cosas. Y bueno, también está. Comienza el tomo con el 50 aniversario, que me encanta porque tiene un par de intentos de dar explicaciones científicas a los poderes de Flash y todo eso. Dice en plan, ¿y la fricción? ¿Qué pasa con la fricción? No, porque los elementos químicos también le han conferido un aura especial que hace que eso le resbale, básicamente. Me Y dices, resbala. ajá, sí, señor, sí. Y bueno, y en resumen, eso, un tomo normalito, tampoco. Yo no lo recomendaría al que me dijera, pues quiero leer más de Flash de Wally West, porque ahora que está volviendo a aparecer en los cómics, ahora que está no sé qué, y ahora que está en la serie y tal, pues este no, Vale. olvídense de él. Y yo que recordaba el dibujo de Humberto Ramos que no era tan malo, pero igual he pensado que me estoy acordando de la etapa con Wade en Impulso, que yo Pues igual es de puede después. ser, porque yo creo que el Impulso estaba mejor. Porque, Puede oye, ser. pues sí, es Humberto Ramos de todas formas, ¿no? Que tiene sus cosas, pero incluso me parecía que no era tan malo como ahora. Luego pasamos, vamos un par de años más para allá. Esto, el de Wade era el 94, una cosa así. Y con Flash Carrera por la Humanidad tenemos a Grant Morrison y Mark Millar, que también tiene por ahí un crossover con Green Lantern y Green Arrow, con Ron Marz y Buen Chuck Dios, Dixon. la etapa de Ron Marz en Green Lantern, madre mía. Así a tope. Pero bueno, este es el típico tomo que si sin saber que lo escribe Morrison, lo sabes. O Vale. sea, por sus conceptos y por sus cosas, ¿no? O sea, esta principal, que es Carrera por la Humanidad, es de por sí, es Flash corriendo por el destino de la humanidad, impuesto por dos apostadores cósmicos y No me que digas tiene que más. competir contra alguien que él creía que era su amigo imaginario, Está pero todo dicho. resulta que es un bicho de otra dimensión. Y está todo dicho, ¿verdad? Sea, ¿quién le habrá escrito eso? ¿Quién habrá escrito eso? O historias con un traje, con el traje, ¿no? La historia definitiva del supertraje que todo lo puede. O una historia inversa con Flash Reverso y cosas de esas. Luego está el crossover con Green Lantern, Green Arrow, que. Y, bueno, en realidad es antes, ¿no? Y bueno, el ese de Carrera de la Humanidad es. A mí es una historia que me encanta, me gusta mucho. La pena del tomo es que cuando ya no está. Que por cierto, no he dicho el dibujo. Los dibujos son de Paul Ryan, principalmente. Aunque está Ron Wagner por ahí y tal. Buen Bueno. dibujo en general. Hay por ahí alguna cosa de Olivetti y todo. O sea. El tomo se vuelve absolutamente mierda. En cuanto Grant Morrison deja de escribir y Mark Millar está en solitario. O sea, la etapa del Flash Oscuro es deplorable. Son dos números, dos o tres números. Y la premisa es tipo la Time Wraith, que tal, o sino una especie de Flash que viene a cargarse a Wally West en un Flash oscuro y tal. Y es que tiene cosas como que de repente está viendo uno en una foto y dice, oh, hay un borrón en la foto de Wally West. Eso significa, solo puede significar que va a morir esta noche. Chin, chin, chin, chin. O sea, lo has averiguado por un borrón, tío. Por supuesto que sí. O sea, madre mía, tío. Mira, ya sé que no eras muy muy avispado para los guiones, pero joder, luego menos mal que has hecho cosas ligeramente más inteligentes. Pero telita, telita, telita. Bueno, es que y a la gente le encanta tanto Miller. Tú tienes que tener en cuenta que según le dé. Según le dé. Por supuesto que dice, voy a hacer una cosa yo solo y lo único que se le ocurre es hacer una cosa que sea el Flash, pero oscuro. Oscuro. Eso es. Que una cosa curiosa es que en este cómic o esta etapa es una es una muestra de una cosa que pasa en la vida real, y es que Morrison y Millar eran amigos, pues es que sí. Son cosas que son escoceses y tal, y entonces... Lo típico, ¿no? ¿Conoces a un escocés? Dice, oye, conozco a un escocés, pues yo también voy con él. Willy, el encargado de mantenimiento, y Seamus, el encargado de mantenimiento. Eso es. ¿Y qué pasa? Pues que resulta que se enfadó Morrison con él, pues porque Millar le hizo varias putadas y dijo, anda, que te den por culo y continúas haciendo tus cosas. Creo que en parte fue porque, no sé si anteriormente cuando hicieron su etapa en la cosa del pantano o algo de eso, y se atribuía cosas que no hacía él o no sé qué, y dijo, adiós, no te quiero volver a ver nunca. Y entonces, pues nada. Pasó. Hombre, de hecho yo no estoy seguro de exactamente qué estaba haciendo en la etapa de Flash, porque la verdad es que no sé si es que Morrison tenía mucho peso, pero si me dicen que es de Morrison solo, también te lo firmo. Bueno, a lo mejor estaba mirando. O como eran amigos, le dijo, va, pues puedes decir que puedes, si tienes alguna idea... En el crédito, y así cobras un poco, ¿no? Necesitas pelas, ¿no? A eso es. Diálogos, lo estaba haciendo. En Escocia no tienen dinero suficiente. Efectivamente. En los 90 hablando. No tienen pounds. Estaban ya viéndose el Brexit. Y no tienen pounds. Sí, creo que faltaban unos años para eso todavía. Solo 20, ¿no? Una cosa así. Bueno, la verdad que en definitiva el tomo bastante bueno, bastante bien. Le carga eso el tener a Millar ahí en solitario durante un par de números. Pero bueno, buena etapa en general. Y por último, tengo La Guerra de los Villanos, que reúne... Bueno, no he dicho qué números reúne cada uno. El de... Bueno, buscáis en Wikipedia. Etapa de Flash de Grant Morrison. Que estén por caso, que estén por saco. Efectivamente. Hombre, hay que buscar las cosas. Bueno, os lo digo por pura magnanimidad. Pues el tomo de Carrera por la Humanidad reúne Flash 130 al 141, más los crossovers Green Lantern 96, Green Arrow 130, un Secret Files y un Flash 80 páginas. Típico especial. Y el de Mark Waid va del 62 al 72, con un Flash anual, Speed Force número 1, okay. El Green Lantern 30-31 y el especial del 50 aniversario. Okay. Y aquí, con el Flash de Geoff Johns, que es el último tomo, el tomo final de su etapa con Wally West, creo que es el último tomo de su etapa. Es el número 212 a 225 de Flash, junto con el especial Flash medio. Esos especiales que sacaba la Wizard, creo que era. Y, o una de estas. Y el número 214 de Wonder Woman. Principalmente el dibujo es de... Bueno, principalmente el dibujo es de Howard Porter. Aunque está también por ahí Steven Cummings. Peter Snegberg. Justiniano. El emperador romano. Y Drew Johnson. ¿Era emperador romano o papa? ¿Me suena? Lo que sea. Emperador romano. Bueno, el caso. Bueno, el tomo se llama Guerra de los Villanos. Porque aquí plantea la guerra de los villanos. Que puede haber llamado Guerra de los Villanos o la escaramuza. Porque. Ok. Sí, a ver, salen ahí los nuevos villanos, las nuevas visiones del Amo de los Espejos. Andan haciendo sus cosas. Y en plan, se va viendo que lleva. Que ha estado durante toda la etapa moviendo sus hilos. Ya sabes cómo es Geoff Johns, que de repente te va montando las etapas y luego esto ya lo desarrollaré más en adelante. Y bueno, pues ya para finalizar, pues voy a terminar de cerrar estas rencillas entre los diferentes villanos. Principalmente se divide en dos bandos, el bando de Heatwave y el bando de Capitán Frío. Y Heatwave, o la de calor, sí. Claro, ¿qué pasa? Que de repente está Flash en plan, ¡uf! Se han reunido los villanos y están aquí en plena guerra en Central City, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Y así, a mitad de la saga, sale el Flash Reverso y dice, sale Zoom. Me estoy liando, no sé si es Zoom o Flash Reverso ahora. Vamos a luchar nosotros. Y se piran a luchar. Ah, te voy a matar a... voy a volver al momento en el que... Le di la leche tremebunda a Linda y vas a sufrir y no sé qué, no sé cuántos. Guajaja. Y ta, ta, ta, guajajaja. Típico esquema de Zoom, Flash Reverso. Bueno, es Solomon. Entonces es Zoom. Típico esquema de estos de vamos a viajar en el tiempo, en la pelea y lo que salga de ahí, ya sale. Oye, lo que entonces, salga, bueno, salga. Pues, lo que se queda en la corriente salga, temporal, salga. Se queda en la corriente temporal. Efectivamente, no hay testigos de esto. Y bueno, pues ahí luchan y es básicamente lo que es la historia principal. La verdad que es, tiene sus cosas. A ver, Franz de Jojo pues está bastante bien en general. Es curioso, no sé si comenté el tomo anterior, que es el de Ignición. A lo mejor en un... No sé, a lo mejor un mini noveno. A lo mejor un mini noveno, pero bueno, el caso es que el tomo anterior a este... me llama la atención porque, claro, el tomo anterior era un poco un reinicio en la vida de Wally West, un mefistazo que había habido allí, ¿sabes? Todo el mundo ya, 3 o 4 años antes del mefistazo de Marvel, pues Flash, sí, sí. Geoff Johns hizo lo propio con Wally West y dice, bueno, pues ahora, venga, otra vez la identidad secreta y otra vez vamos a cambiar estas cosas, pim, pam, pim, pam. Y un poco el tomo iba en torno a... en torno a la recuperación de Solomon y ya se veía lo que estaba pasando ahora que está. Entonces, yo creo que estos dos tomos se leen juntos bastante bien. A lo mejor por separado hay cosas que dices, ¿esto de dónde viene de repente? Pero bueno, como Geoff Johns también te hace resumen en cualquier página, de repente se ponen a hablar, sí, porque te acuerdas que me hiciste esto, pues ahora no sé qué, no sé cuántos. Pero sí que comienza con un par de cosas, que se habían visto en el tomo anterior. Entonces, uh-huh. Por lo tanto, a José sería conveniente tenerlo fresco. Sí, la etapa de Jones de Flash, bueno, y como la de Green Lantern, es eso uh-huh. que dices tú. Luego ya, si eso ya lo explico ya, si acaso. Así que... Un día de estos lo explicaré. Así que sí que suele ser bastante de una historia continua y eso, pero... Hombre, la etapa, el trozo final de la etapa de Flash, la verdad es que está bastante bien. La verdad que es bastante curiosa, ¿no? Y bueno, pues es además es una de esas que tenía pendiente, ¿no? Cuando lo saco Planeta no lo pillé y cuando... y tal, pues guay. Me ha gustado. Muy bien. Y nada, otra cosa que a ti te ha gustado y que me vas a recomendar. ¿Qué es eso? Mooncop. Mooncop, que lo voy a decir ya de primeras. El único problema que tiene es que te lo lees, no sabría decir si 10 minutos. O sea, tiene, a ver que lo miro, 90 páginas, 92 páginas, pero es que se lee súper rápido porque se lee muy rápido. En un cuarto de hora os lo habéis leído. Es el último cómic que ha sacado Tom Gold, que, bueno, ha hecho varias cosillas y va sobre un hombre que es, eso, lo dice el título, Mooncop. El policía de la luna. Colonia lunar que... Creía que era una luna, que era policía. Hombre, eso también estaría... Sería una premisa distinta, satélite. Pero... ¿Qué ha pasado aquí, Plutón? Y bueno, básicamente lo que empiezas leyéndolo y dices... Lo que te está contando es que hemos ido a la luna y hemos hecho una colonia, pero que después de un tiempo la gente ha dicho vivir aquí es una puta mierda. Se ha dado cuenta, ¿no? Es el resumen. Porque, ¿qué pasa? Pues es que no me llega Netflix. Eso es. El tío está allí viviendo de policía, pero básicamente su vida es un peñazo y no tiene mucho que hacer. Y bueno, en cierto momento llega, ponen una tienda nueva que me parece que es, ahora sí me acuerdo bien. Sí, es un diner, un bar, y que tiene una mujer que lo lleva, y bueno, pues entablan una amistad. Uh-huh. Y es un dibujo que es así como muy simplista, pero que es muy curioso porque a pesar de eso es de esos dibujos que en algunas ocasiones, no siempre, tú dices, ¡eso lo puedo dibujar yo! Sobre todo las figuras de las personas que son así, pues eso, un circulito con sus puntitos y palitos, pero... tiene mucho mejor dibujo y sobre todo la narrativa de lo que parece y me da mucho la atención pues eso, cómo consigue transmitir soledad melancolía y un poco la tristeza de este personaje principal y el final me gustó bastante pero eso, que es que se te hace tan breve que puedes decir, bueno, es que te ha gustado mucho, entonces te lo has leído rápido. bien, eso lo puedo aceptar también, pero es que literalmente se lee muy rápido, y eso que llega a un punto en el que incluso hay hasta texto, pero se lee muy rápido y se disfruta mucho, pero realmente te quedas con ganas de que hubiera sido un poco más largo. Quizás, uh-huh, viendo lo que es la historia, si fuera más largo, no sería mejor. Lo que pasa es que, bueno, como eso siempre que suelen decir de es mejor dejarles con ganas de más que cagarla, pues desde luego eso lo cumple. Y, uh-huh, y para una lectura breve, un regalo a alguien que no tiene que conocer nada de nada y ningún personaje, y la verdad es que está bastante bien. A veces es un poco depresivo, a veces es un poco más esperanzador, y la verdad es que es bastante, bastante chulo. Así que os lo recomiendo. Qué guay, qué guay. Pues nada, lo apunto. Y yo, para terminar, voy a comentar brevísimamente la novela gráfica de la chica ardilla. La imbatible chica ardilla bate al universo Marvel. ¿Y? Que es una pequeña, pues dentro de las original graphic novel de Marvel. Esta es, no sé cuántos serán, ciento y poco páginas, 120 páginas lo que son. Está escrita por el equipo que está haciendo la serie de, o estaba haciendo, no se ha cancelado ya, de la Unbeatable Squirrel Girl, con Ryan North y Erika Henderson al guión y dibujo respectivamente. Y tenemos una historia en la que bueno, está la chica ardilla, estaba ahí tan tranquilamente, y le dice Iron Man: oye, te vienes aquí, que tengo por aquí, me tienes que resolver aquí, tengo un pequeño tema, tengo aquí una máquina, que no sé lo que es, pero bueno, quiero probarlo en seres, en gentecilla. Total, que de repente aparecen altos evolucionados ahí, que se quieren llevar la máquina y todo eso. Hay un error y la chica ardilla cae en la máquina. ¿Qué hace la máquina? Pues duplicar a la gente. Uh-huh. Al principio todo guay, porque parece que son guays, son todo ventajas. La chica ardilla, que es de las superhéroes más genuinamente buenas, que es capaz de derrotar a la gente, derrotó a Galactus haciéndole ver que tenía alternativas más saludables a comer planetas y cosas de esas, y derrotó al Doctor Muerte metiendo código C más y vamos, y bueno, pues pero como suele pasar, se vuelve mala. No es que se vuelva mala, sino que digamos que no tiene las restricciones morales de este clon que Dorin, ¿no? Okay. Me encanta porque tiene una coña con Spider-Man que dice: entonces, no sé qué, ¿sabéis qué me pasó a mí lo de la saga de los clones? No sé qué. Y le pregunta a Spider-Man: oye, ¿y vosotros sabéis cuál era la original? Claro, ¿tú? Sí, sí, yo también lo sabía. Ahí, coña. Referencia oscura. Y bueno, pues nada. Entonces, esta chica ardilla mala, Arlene, creo que es que la llaman, porque es el segundo nombre de Doreen y tal, uh-huh, se decide hacer un plan para... decide hacer dos planes. Idea un plan para que las ardillas sean, entre comillas, el gran hermano del mundo, que cada vez que pase algo raro, pues venga una ardilla, se comunique con otra ardilla y llega a los oídos pertinentes. Ok. Y, por otro lado, la Arlene decide, pues, ser la chica más poderosa y derrotar a todos los superhéroes. Entonces se crea un esquema del copón y logra derrotar y hacerse con los aparatajos de todos los superhéroes y derrota al universo Marvel. Y como aquí el... no es spoiler, es el título y la portada. Spoiler. Spoiler. Una novela, un cómic que se llama Derrota al universo Marvel. Acaba con los superhéroes derrotados. El cómic que se llama Moon Cop tiene un policía en la luna. Sí, sí, sí. Y bueno, la verdad es que no me cabe haber estirado tanto en la sinopsis, pero la verdad es que es un cómic sensacional. O sea, si ya os gustaba la serie regular de La Chica Ardilla, pues haceos con la novela gráfica, que está genial, es muy divertida. Es pues la imbatible chica ardilla en todo su esplendor. Es a mí es un cómic con el que me lo paso muy bien siempre. Tiene sus cosas, sigue teniendo sus notas a pie de página, que es... A mí es una cosa que me resultan curiosas, pero no me terminan de llamar porque como que me retiene mucho el ritmo de lectura, ¿no? Uh-huh. Estás ahí en plena escena de acción y de repente te paras a leer la chorrada que hayan puesto, sí, ¿no? Que es una chorrada que te diviertes y tal, pero bueno, es una chorrada. Pero te entretiene, ¿no? Sí. La lectura. Y bueno, pues ahí está. Una gran recomendación. Y son 14 euros en tapa dura que la ha sacado. En formato, ese formato un poco más grande, que con el que ya están sacando las Marvel OGN. Y bueno, ahí está. Muy curiosa. Okay. Muy divertida. Y haceros con ella. Estupendo. Y nada, vamos a... Si quieres, vamos a terminar ya. Sí. Vamos a poner a Snapper que nos diga las cosas y tenemos un par de comentarios. Venga, para allá. Hola, amigos. Si como yo sois colegas del Noveno Podcast, os voy a contar cómo acosarles. A través de Twitter en @NovenoPodcast, en facebook.com/NovenoPodcast. Y podéis mandar audios y correos vía hola@NovenoPodcast.com o a través de la web NovenoPodcast.com. ¡Holy moly! Y ya para terminar, vamos con nuestra despedida, larga despedida, con los comentarios y cosas de esas que nos habéis dejado en facebook.com /NovenoPodcast, en @NovenoPodcast en Twitter y en el correo hola@NovenoPodcast.com. ¿Qué nos están comentando? Qué de cosas, tenemos ahí. No sí, tenéis, sí, eso. Tenéis la excusa. Locura, ¿eh? Pues mira, en Facebook anunciábamos que íbamos a grabar y decía Sandro Daniel Soto, el especial de Image o seguirán jugando con nuestras ansias. Y le decía a César Ayala, no creo que sea el especial de Image, fíjate tú. Y le decíamos nosotros, efectivamente no lo es. Efectivamente, efectivamente. Pero Sandro decía, ¡ah, fantástico, por fin! Y le decíamos, igual si te he entendido no mal, no es el especial. Y dice él, ¡ah, el entusiasmo me llevó a leer mal! Bueno, se van a ir al infierno entonces. Como debe ser. Como debe ser. Hombre, algún día lo haremos. Sí, sí. Yo creo que podría ser el especial, el número 200. Podría ser. Lo propongo. Podría ser, si lo tenemos. O podría ser el número 304. Fíjate. ¿Quién sabe? Yo tengo ahí preparado todo el guión con las colecciones y esas cosas y luego... Estamos ahí en fase de documentación. Luego lo que dijimos de, pues eso, comentar algunos cómics que recién sacados de la estantería fresca, que no tienen casi polvo y eso. Y... Oye, que seguro que hay alguna cosa curiosa que comentar de esas épocas y sí que tenemos ganas de hacerlo, pero es que no nos encaja, no nos encaja. Sí. Y luego tenemos un correo que nos ha mandado el infame César Ayala. Hola a todos, acabo de leer lo de que están grabando el 195, a ver si me da tiempo a llegar al programa o no y esto va para el 196. Pues mira, has entrado. Vamos a la pomada. Sí. Dice, Secret Empire es cojonudo. Me ha gustado mucho lo que ha ido tejiendo Spencer. En Civil War 2 sus tie-ins eran lo mejor y se notaba que el Capi era el Capi de malo es la caña. El contraste entre el Capi fascista y el Capi rojeras, cada uno con su serie, está genial. Ahora, a ver que no la caguen, pero me parece bien que Marvel haya apostado por esto. Es una buena historia. Es lo que estamos esperando todos, César. A ver si no la cagan. Sí, sí. También dice, respecto a la polémica, me parece de retrasado mental. La verdad. Todos sabemos que el Capi volverá a ser bueno, que esto ha sido una manipulación cósmica, literalmente. Sí. Ojalá no hagan un reset de todo esto y tenga consecuencias para el Capi. Pero vamos, ya veremos. Tú imagínate que termina la esa y le pega un tío. ¿Otra vez? Otra vez. Y tenemos otra. Dios mío. Tenemos la muerte del Capitán América 2. Oye, que están en esas, ¿eh? No les des ideas. Ay, bueno, que además eso, que yo creo que es una cosa que puedes contar. Hombre, alguna consecuencia tiene que tener, no, a ver si es la correcta o no, pero tenemos en cuenta que la gente que se muera o las cosas que pasen fácilmente se pueden deshacer solamente por el tema de las cosas cósmicas. Sí. Entonces es un terreno peleagudo. Claro, el problema es que si todo lo que haces... Es tentador decir eso. Decir, eso es. COVID... Que vuelva todo a lo anterior. Ya está. Quiere decir, Es tan fácil hacer eso que espero que no lo hagas. Pero con los recuerdos. ¡Buah! Eso es. Ya tengo. Como te gusta. Es como tener a Lobezno en la era de Ultron. Sí. Pero así todos. Sí. Bueno, en fin. Oye, me da igual lo que sea, pero que valga para algo. Porque si no, ya sabes que es que no. Dice, no es la primera vez que el Capitán América no es Steve Rogers. Cierto. O que Thor no es Odison. Cierto. O que Iron Man no es Tony Stark. Cierto. Es que eso ha pasado siempre. Joder, que ni siquiera Batman ha sido Batman todo el rato. Héroes volviéndose villanos, sí. Pero si Lobezno ha sido manipulado y controlado mentalmente tantas veces que ya era un chiste recurrente. Es ya, que ya, nadie, nadie recuerda a Axis. Bueno, mejor así. Efectivamente, que mejor no recordar. Mejor que no recordar. Mejor no recordar. Mira que nos gustaba así un poco la premisa, pero... Sí, sí, sí. Nos gustaba la premisa, pero... Socorro. Pero es que es eso, que es que me hace mucha gracia. Lo que pasa es que como hoy en día todo el mundo se entera de lo que dice cualquier retrasado porque tenés Twitter y Facebook, pero esto ha pasado desde hace 30, 40 años y ha pasado todo. El Capitán América ha sido otro personaje varias veces, Iron Man, Batman, Thor, y nadie decía, sí lo decía, pero se lo decía a otro y ya está, no se enteraba nadie. Es lo que había, ¿no? En fin. Bueno, dice, lo que pasa es lo de siempre. La horda mongoloide de peña que directamente lo lee cómics y se inventa las cosas y sus paranoias. Pero vamos, que haya habido siempre gente que ha quemado números de Secret Empire me parece una ironía acojonante. Es verdad. Lamentable. El ese del Free Comic Book Day. Sí. Los vendían, se estaba empezando, que es el cómic gratis, se estaba empezando a vender en eBay porque era en plan... como se están quemando muchos, en plan, los supervivientes a $5, cosas de esas. Bravo por esos empresarios, pero tengo que decir una cosa, que ¿por qué lo quemaban? ¿Porque no les gustaba lo de que el Capitán América sea malo? Entonces, ¿por qué hacen lo mismo que hace Hydra y queman libros? Efectivamente, Es que, en fin. Bueno, que eso también se aplica a todo, a películas, a series, ya ves tú lo que ha pasado con Dear White People, que gente... viendo el tráiler o ni eso, ya decían que era una serie que estaba diciendo que había que hacer el genocidio de la gente blanca. Bueno. Pero bueno, hay gente pató. Sí, sí, sí, desde luego. Mira, hablando de eso, dice, al oyente que no le gusta Tom King ni Dan Slott, tío, ¿qué me estás contando? En fin, tiene que haber gente tiene que haber de todo en la viña del señor. Ya solo falta que le digas que Invencible te parece aburrida y predecible. Espero que no digas eso. Pero bueno, lo vamos a dejar ahí. Le barreábamos ya. No vamos a decir nada. Y que Grant Morrison está sobrevalorado. Bueno, pero eso te lo va a decir mucha más gente. Sí, también. Es que a nosotros nos gusta más. Por cierto, tengo aquí un par de obras de Morrison no muy conocidas que también las tengo que leer y ya os las comentaré. ¿Qué más? Sí, dice, porque lo que está haciendo Tom Kim en Batman mola un huevo. Ah, por cierto, inciso, que no habíamos hablado, que Sci-Fi también estaba desarrollando la serie de Happy. ¿Qué dices? Que no sé si lo habíamos comentado, sí. Sí, la comenté yo, pero es en los últimos 20 años la cosa que menos me ha gustado de Morrison. Pues la va a sacar Sci-Fi. Porque es la cosa de Morrison que es menos... siendo Morrison es como si fuera más... Miller. Miller o Garcenis. Pero como es tirando a un poco más así, voy a decir Garcenis porque no es tan mala. Y creo que la dibujaba Darick Robertson. Pero... un poco Miller, sí. O sea, es un poco lo que diría la gente, un poco más gamberra y tal, pero es lo que es un poco simple. Pero bueno, en fin, bueno, vamos a dejarlo ahí. Me has dejado loco. Decía, bueno, César dice, porque lo que está haciendo Tom Kim en Batman mola un huevo, de hecho, es que todo lo que ha hecho Tom Kim ha molado. Y ahí lo deja, ¿eh? Que un tío haya sido capaz de cascarse Omega Men, Visions, Sheriff of Babylon, Nightwing y esta de Batman de una tacada sin parar me parece acojonante. Ya ves que la gente de contraespionaje de la CIA pues tiene eso aquel. Dice también, al nivel de Jason Aaron, que lo mismo te hace a la vez una serie de paletos sureños que de mitología nórdica cósmica y lo que se le ponga por delante. Oye, o también el Capitán América en la Dimensión Z, lo que toque. Sí, desde luego. Dice, vamos, es que me parece increíble que esta gente no esté a la altura de lo que estuvieron Byrne y Claremont como guionistas o incluso Alan Moore y Frank Miller. Porque sí, el Punisher de Jason Aaron está a la altura de cualquier cosa que pudiera hacer Miller y Visions está es la clase de cómic que llega el Alan Moore y lo firma hace 20 años y la peña estaría flipando. La verdad que estoy bastante de acuerdo, ¿eh? También es verdad que en esta época, por alguna razón, ya el concepto de guionista estrella ya no existe. Ha perdido mucho, ¿verdad? O sea, se debió eliminar en los 90, cuando se cargaron el papel del guionista. Y como que... Porque sí, en los 70, 80, están los guionistas, ¡guau! El guionista no sé qué. Y algo que el superdibujante es superestrella. Sí. ¿No? Pero como que ha perdido mucho peso el tema. Sí, y eso que yo es la cosa por la que me sigo guiando. Sí. ¿Quién escribe esto? También. Y que, por cierto, que me alegra que mencione lo del Punisher de Jason Aaron, porque eso no es una cosa que se suele comentar mucho. Y no. A mí también me gustaba mucho, y eso que no me suelen gustar nada las cosas del Castigador. Bueno, y también dice, y eso que antaño no teníamos internet y aún así sí sabíamos a quién respetar. Efectivamente. Es que, majo, hay gente que ha nacido más allá del 90 que es que no tiene respeto por la autoridad. En fin, mejor lo dejo que me cabreo y los cabreos me quedan mejor cuando me dejan el micrófono en los especiales. Eso es verdad. Tema de series, dice Legión. Me molaron los 7 primeros episodios, eso sí. Los que hayan leído los cómics de X-Men y los Nuevos Mutantes, si no pillaron quién era el malo desde el principio, anda que, chavales. Bueno, oye. Yo he de decir... Confieso. A ver, no, a ver, ya sabía quién era, ¿no? Pero el primer plano, la primera vez que aparece así en no sé si es en medio del manicomio, en el... Sí, creo que sí. En el este, yo pensando, porque claro, estaba tan integrado, y yo pensando, para mí, coño, ¿qué hace aquí la Mole? Mira, yo, francamente, no caía porque había muchos elementos... de la serie que decía, esto no va a tener nada que ver con los cómics. Entonces estaba como muy pasando de ello y viendo a ver qué me decía la serie. Pero bueno, dice, eso sí, aquí va mi apuesta. Todo forma parte de la mente de David. Al igual que en el cómic original, todos son facetas de su personalidad. La razón de ello es que la inmensa mayoría de la gente con poderes que aparece son poderes que ya se vieron en su día en Nuevos Mutantes. Y que, ojo amigos, cuando se fuga David hay una explosión de fuego brutal de piroquinesis. Pero ninguno de los personajes que sale tiene esos poderes. En los cómics los tenía una de sus personalidades. Algunos de los personajes sí son gente real, gente a la que David ha metido en su mente, como repito, pasaba en los cómics. Esta es mi apuesta, amigos. No me gusta demasiado que vayan a hacer una segunda temporada o que el octavo episodio fuera tan, en fin, no me moló. Pero cuando saquen la segunda la veré. Me parece una idea de olla importante. Y tiene un aire a Fargo que flipas porque las hace el mismo tipo. Yo tengo que decir que he visto 2 episodios de Fargo este año y no la he vuelto a ver porque no me estaba llamando demasiado la atención. Me hacía gracia Ewan McGregor de 2 personas, pero ya. O sea que... En fin. Agentes de S.H.I.E.L.D. A ver si está de acuerdo contigo, Albertini. Recién acabada la 4ª temporada, sí. Decir que de esta serie no puedes decir que no pasen cosas. Por fin, entonces... A ver, sí se puede decir que no pasan cosas. Bueno. A veces, bueno, a ratos. Albertini... Pero como todas las series de 22 episodios, ¿no? Que, claro, que tienen un par de... Claro, claro. Para allí. Tenía que empezar a hacer muchas más temporadas de 13 episodios, pero bueno, en fin, eso es otro tema. Lo que ha pasado en esa temporada, en otras series te lo meten en 5 temporadas por lo menos. Relleno cero. La chicha en chicha. Así que tiene razón. Porque ha metido lo del motorista fantasma y todo el tema del framework este de Aida. Sí. Y esto por lo menos 2 temporadas, así que en cualquier otra serie sí que necesitaba. Sí, pero que por eso yo la dejé de ver cuando estaba lo del motorista fantasma. Pero por eso me extrañó tanto que hablaréis de ello, porque yo digo, pero el motorista fantasma se ha acabado. Porque es que no me importaba mucho. Y claro, decíais, no, esto ya lo está. Esto es otra cosa ya. No tiene nada que ver ya. Así que bueno, eso dice de chicha en chicha y bastante mala leche. Robbie Reyes mola mucho más que en los cómics y la serie sigue funcionando a gran nivel, entre paréntesis, de lo que es. Decir que todas las tramas de esta temporada se resuelven durante la misma. Habrá una quinta, pero vamos, el cliffhanger es más de ¿pero qué va a pasar ahora? No de dejarte con la historia medio resolver. Pero eso lo suelen hacer, ¿no? Sí. Ya había pasado el año pasado... Y creo que la anterior también. Lo dejan bastante cerrados todos. Bueno, es en no plan... sé, normalmente, todavía me falta este último episodio, pero los años anteriores eran así. A lo mejor estaba por ahí algún este de qué pasa con estos dos que se han ido a la Conchinchina. Sí, claro. lo suelen dejar bastante cerrado y es en plan más de... Si nos renuevan para otra temporada, hay una dirección nueva para la serie, pero no mucho más. Legends of Tomorrow dice que le ha encantado la segunda temporada y oye, que me encanta esta serie, divertida, honesta, no te engaña, me gusta que no se marquen 20 episodios para explicar el origen de nadie, aquí se viene estudiado. De hecho, de los villanos yo solo conocía a uno de los cómics, los otros dos son del Arrowverso y no os creáis que te dan un tocho de explicación o nada, aquí van a piñón. Sí, sí. Mejor porque no aguanto al Arrow ese. En Legends tiene lugar la última parte de Invasión, que por cierto yo también lo vi, el crossover de series y hombre, Supergirl parece maja, pero es que el Arrow es un gilipollas integral, nunca me ha caído bien. Tampoco le puedo llevar la contraria. O sea, no. El episodio 100 que estaba dentro de Invasión de Arrow no estaba tan mal, porque era un poco de las cosas del pasado y cómo podía haber sido todo, pero yo Arrow cada vez que sale es como, ¿por qué no sale más Supergirl? Que me cae mejor, hombre. Luego dice, y luego están estos secundarios, el friki de grupo étnico difuso a lo de rock y una tal Felicity que, por Dios, en serio es un personaje regular, pero si es hostiable a tope, a la gente le encanta, no te metas con Felicity, ten cuidado. Yo ahora mismo estoy más por la opinión de César, o sea, ahora mismo las tramas de Felicity en Arrow es que, bueno, por lo general Arrow ya me está sobrando bastante en su propia serie. Vale. Pero Felicity es de plan, tía, no me interesas nada tus tramas. Vale, vale. O sea que yo lo que veo solamente es los superfans que hacen shipping de todo el mundo y sí, eso es lo que me entero. Lo que claro, fue un gran ship y se hizo el ship y en la serie pues hicieron la relación, el Olicity y todo eso. Sí. Y yo les espero, pues ok, ahí está. Es como la que me sobra de Arrow ahora mismo. Vale. O sea que es la que te sobra de todo el universo. Este. No, concretamente de la serie. Ah, vale, pensaba que decías ya de paso también la serie. No, no. Vale. ¿Qué más nos cuenta? Pues a mí me sobra un poco la serie en general, pero bueno. Oye, es que es la primera que le vas a hacer. ¿Qué más nos cuenta? Dice Legends of Tomorrow, cada episodio, una época temporal, paradojas temporales, naves espaciales, la JSA y un grupo de superhéroes que son superhéroes. Aquí no hay nada de, uy, espera que necesito 3 episodios para mi trama familiar. Palomitera a tope, la recomiendo encarecidamente, de lo más parecido a la LJ de Giffen y de Matisse, que os vais a echar a la cara. Además, ¿cuántos episodios tiene? 13 también o así, ¿no? 16 creo bueno, que son. 16, 17. El primer año tuvo menos, ¿verdad? Tuvo el primer año, son 16, y ese son 18, si no me equivoco. ¿El primer año tuvo 16 episodios Legends of Tomorrow? Sí, sí, sí, sí. Ah, pues yo pensaba que había tenido menos. Bueno, que no importa hacer 16, 18 o 13 los que te hagan falta, que no te líes. Luego dice Powerless, la comedia del universo DC, pues está graciosa. Todos esos clichés y gags sobre superhéroes funcionan y el personaje de Van Wayne, primo de Bruce, recuerda al jefe de The Office, la americana, la graciosa, no la que te hace sentir incómodo. Y sale Abbott de Community, Win. Y ya está. Saludos, César Ayala. Pues muchas gracias, César. Decirte que Powerless, yo vi el primer episodio y me pareció tan soseras que la dejé, pero creo que la han cancelado, ¿verdad? Sí, está cancelada. A mí me pasó un poco que me pareció simpático el primer episodio, pero luego al acumularse episodios y series y demás, la dejé a un lado y ahora con la que está cancelada, pues... para que esforzarse, ¿no? A mí el primero no me terminó de gustar, aunque tengo que reconocer que es cierto que Alan Tudyk, de el primo de Bruce Wayne, me parece un súper conceptazo. Lo de sí. Tenemos aquí... no, soy el primo de Bruce Wayne. Y es un puto primo pringado. Bruce, primo Bruce. Me ha llamado Bruce, me ha llamado Bruce. Es un pringado. Y eso, la verdad es que tiene gracia. También Alan Tudyk es bueno, pero los demás personajes, o por lo menos ya sabes que los pilotos son un poco así. Hay que reconocerlo. Pero yo dije, ¿qué mierda? ¿Me sacan esto y por culpa de esto no van a sacar la comedia que nos esperábamos de Marvel? De ese equipo de construcción tan mítico. Sí, control de daños. Pues claro, si esta la han cancelado, no van a decir, oye, por cierto, vamos a hacer nuestra comedia. Acaban de cancelar una, lo siento chicos, pero no, esto no vende. Esto no vende. Comedias superheroicas, ¿de qué vais? Eso es. Fuera de Deadpool. Dramedias. Dramedias superheroicas. Fuera Deadpool, hombre. Deadpool, que tampoco lo hemos dicho, se va a desarrollar para FXX. Ah, de animación, ¿verdad? Sí. Animación. que, bueno, teniendo en cuenta que ellos ponen Archer, que sí, ya está bastante guay, decir que yo eso me gustaría bastante verlo. Además, no sé quién está desarrollándola, pero... Échate una buscada por ahí, hombre. Donald Glover. ¿Ah, sí? Y bien, sí. Ah, pues muy bien. Bueno, quien no sepa quién es el de Community Atlanta. Y ya no me acuerdo de su nombre de rapero, pero también mola. no recuerdo. Pero sí. Childish Gambino, eso es. Ay. Y, hombre, la verdad que me dicen, serie de Deadpool, vale bien. A mí Deadpool no es que sea un personaje... A mí en los cómics me cansa mucho. Ok. Pero ahora que me dicen Donald Glover, digo, pues a ver qué hacen. Sí, es que además de animación le pega tanto a Deadpool. Sí. Porque es tal caricatura y se puede hacer tantas tonterías sin gastarte tanto dinero. No sé. Sí. Me interesa. Y cameos de gente sin contratar actores ni nada. Efectivamente. Pero bueno, en fin. Pues nada, Albertini, con eso hemos terminado los mensajes. Pues sí, vamos ya a cerrar el este, a saber cuándo grabamos, a ver si en un par de semanas volvemos a grabar o cuando podamos. A ver. Y creo que nada más, ya irnos comentando, seguiremos comentando Secret Empire, tenemos que comentar, así que tenemos un hueco para poder comentar los finales de series, o por lo menos yo, no sé si estás siguiendo alguna de estas de Supergirl y compañía. Pues la verdad es que Supergirl es la que voy a ver terminar. Y ya te he leído por ahí que el último tramo no te estaba convenciendo del todo. No. A ver cómo termina. A ver cómo termina. Pero es que es un poco como que no me... Eso que normalmente con los finales de temporada siempre estoy ahí a la espera, ¿no? Lo que pasa... Es que no me logra transmitir este hype. Es que no te cae bien Terry Hatchett. Es eso. A mí me encanta Terry Hatchett. Entonces no hay problema. Entonces es otro problema. Me he enamorado de ella en mi juventud. En mi juventud, Lois y Clark. De Lois y Clark. Sí, señor. En fin. Entonces, bueno, pues nada, lo dejamos por hoy. Así que un placer, Dani. Un placer, Albertini. Hasta luego. Adiós. Esto ha sido una presentación del noveno podcast publicada bajo licencia Creative Commons. Lo que significa que podéis compartirlo y usarlo como queráis siempre que nos nombréis a Dani y Albertini y nos lucréis. Para cualquier duda o si queréis lucraros, consultadnos a hola@novenopodcast.com. La sintonía del noveno podcast es Speaking Battle, del álbum Swinging Orleans, de Jay Martinez, y la de Unlimited es Sway Dark Eyes, de Alon Django, ambas descargadas de Yamendo.com. Muchas gracias por escucharnos y larga vida al cómic.